ir a la universidad, bobina. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Este es un podcast de investigación y análisis. Aunque ahora la investigación y el análisis se haya degradado a investigar la vida privada de un actorcillo que cree que canta, peliculillas de temporada o artista de televisión, eso que llamamos leche. El otro día en el supermercado, mientras compraba leche, un individuo le decía a su mujer que comprara leche, esa cosa que tiene una etiqueta gigantesca que dice fórmula láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada y adicionada con vitaminas. La leche fresca que compramos en la tienda pasa por un largo proceso de pasteurización y homogeneización para evitar que la leche se haga como agua con cal. Las personas que conocemos la leche bronca hervida sabemos de qué hablamos. La leche se mezcla con la nata y luego se descrema, se pasteuriza y se empaca. La leche fresca es la más sabrosa y la leche en Tetra Brick es como beber agua caliente. Existen determinadas ciudades en el mundo a donde no llega la leche fresca, y las personas que la llegan a apreciar saben que es otra cosa. El negocio de la leche es uno de los más jugosos que existen, no para el productor del alimento, que como siempre es el más explotado y mal pagado, sino para los intermediarios y los productores. La leche descremada, por ejemplo, se le quita la crema y la crema se vende por separado. La leche descremada y deslactosada ya solo tiene una cantidad de agua, calcio y vitaminas para que pueda ser consumida por los intolerantes a la caseína. Los productos lácteos preparados para Tetra Brick y algunos jugos naturales se mezclan con antibióticos. Sí, antibióticos como derivados de la penicilina o la amoxicilina, que te dan cuando estás enfermo de la gripa. Pero también se le agrega a los animales de granja, para evitar que se enfermen, y también se les agrega a las salchichas, quesos y demás productos que se venden en el supermercado, para alargar sus tiempos de venta. Mientras más corriente es un jamón, o de la marca más popular, más antibiótico y conservador contiene. Lo cual nos explica el por qué las personas aumentan su resistencia a los antibióticos comunes, en lugar de culpar a la automedicación, y que el sector salud exigiera que solo se vendan antibióticos con receta. La leche tradicional o la leche que compramos fresca en la tienda tan solo es pasteurizada y homogeneizada, mientras que la leche en Tetra Brick añade tratamientos especiales a la fórmula, que le quita el sabor. Deja un poco de leche fresca en un vaso, y otro poco de leche de Tetra Brick que asegure ser leche fresca, entre comillas, y verás cuál de las dos se hace rancia primero. El Tetra Brick. Por si esto no fuera poco, los productores de leche no solo tienen por enemigas a las productoras de leche transnacionales, que venden leche importada o leche en polvo, y a las corporaciones nacionales que compran su leche a precio de risa. Uno de los mayores enemigos de los pequeños productores de leche y las cuencas mexicanas de leche es el Tetra Brick de leche. El negocio del Tetra Brick es más productivo para las empresas, puesto que un litro de leche fresca dura en los anaqueles menos de 10 días. La leche fresca es sincera. Si abres un litro y lo hueles o bebes, sabes que está fresca. Cosa que no pasa con el Tetra Brick, puesto que además de durar meses y meses en los anaqueles del supermercado, sin necesidad de refrigeración, existen rumores de que la leche se abre, se pasteuriza y se vuelve a empacar. Quizás esto sea un oas de internet más, pero lo que sí es verdad es que la leche en Tetra Brick es un enorme negocio muy jugoso para los supermercados y las empresas que la venden, puesto que no requiere refrigeración, su logística es más económica, etc. Frankenleche. Por si no fuera poco, antes de lidiar con la leche en polvo rehidratada y vendida al consumidor como leche fresca, los productores tienen una gran problemática de la Frankenleche. ¡Frankenleche! término que acabo de inventar mientras escribo esto. La Frankenleche es esa que mediante marcas como Nutrileche, Mi Lechita y demás marcas que utilizan mezclas homogeneizadas de agua, calcio, cal, leche en polvo rehidratada, crema barata y demás agregados que permiten que los mexicanos puedan consumir un producto que dicen que es leche, pero que de leche no tiene nada. Sin embargo, el problema lácteo va más allá de la Frankenleche. Has abierto un envase de Nutrileche u otro producto denominado como fórmula láctea y en lugar de leche has encontrado una especie de agua blanca con una espesa mezcla que te recuerda al yeso preparado. Yo sí. Lo peor del asunto es que marcas como Nutrileche tienden a bien hacer envases como si fueran leche fresca y venderla refrigerada en el supermercado, pero como de leche orgánica no tiene nada, es muy difícil que dentro o fuera del refrigerador se pudra. Agarra un vaso de fórmula láctea y ponlo al sol en mediodía y verás que te lo puedes tomar cuando lo saques de ahí. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Carlos Arce Macías, recomendó al público no dejarse engañar por productos pirata que se ostentan como leche, quesos, cremas, yogures, mantequillas y margarinas, sin ser realmente derivados lácteos, principalmente las marcas Carnation, Clavel, Mi Leche, Nutrileche y Best Choice. La Profeco inició 40 procedimientos administrativos en contra de 2.270.000 productos en 40 plantas del país. La llegada de nuevos productos y marcas al mercado debe de analizarse con mucho cuidado por el consumidor al momento de adquirir estos supuestos productos lácteos. No hacerlo no solo pondría en riesgo al bolsillo de la persona, ya que gastaría el doble al tirar el producto abierto, sino que pondría en riesgo la salud de la persona. Alertó el procurador al reconocer que el problema es grave, pues en realidad son fórmulas lácteas que no cuentan con una norma oficial mexicana y son protegidas por propiedad industrial, lo que impide que sean retiradas del mercado. Arce Macías dio a conocer algunas marcas de las fórmulas lácteas que se ostentan como leche pero no lo son: Carnation Clavel, Mi Leche, Nutrileche, Best Choice, Paquita, Bona Leche, Gotitas de Leche, Unión Infantil con Miel y Licuado de Mamey. El funcionario de Profeco indicó que el litro de fórmula láctea se vende aproximadamente 2 pesos más barata, lo que ha implicado que los productores oficiales de leche pierdan su ganancia y se vayan a la quiebra. Pero muchas de ellas están elaboradas a base de soja y de arroz, con cualidades similares a la leche, como lo son bebidas Sosilac, Soy Natural, S-Mil, Rice Drink, Soy Dream, Soy Mil y Soya Pack. El problema de las nomenclaturas va más lejos de la leche. Margarinas que las personas llaman mantequilla cuando son grasas vegetales texturizadas y vitaminadas. Yogures hechos con productos lácteos como nata de leche o leche rehidratada. Quesos, yogur, requesón y demás fabricados con derivados de la leche y no con leche auténtica, que se venden sin advertirle a la población lo que consume. Y como siempre, en este juego bizantino de dinero, poder y joder al más ignorante, son las personas pobres y sobre todo las personas pobres e ignorantes las que compran esta basura para sus niños más pequeños, los que consumen este producto de baja calidad y pueden resultar intoxicados, y que, obviamente, no se nutren igual que aquellas personas que consumen productos de verdadera leche. Sin señalar que estos productos son los que más abundan en las despensas que le regalan los políticos en campaña y las ayudas para alimentación a los más pobres. No vamos a entrar en la polémica de que consumir leche causa cáncer, desórdenes estomacales, que la caseína es una proteína plástica y demás, porque eso no nos ocupa por el momento. Nos ocupa el fraude y el engaño en el que desde hace años viven cientos de personas y que ya tenía muchas ganas de hacer este audio. Datos duros sobre el negocio de los alimentos lácteos. Esto es cortesía de Jesper para Asme.com. Desde hace ya muchos años, en los anaqueles del supermercado, los consumidores encontramos productos que parecen ser leche, pero no lo son. Se trata en realidad de fórmulas lácteas y productos lácteos combinados. ¿Cuál es la diferencia de las distintas cantidades de estos tres productos? La tecnología ha hecho que la leche pase por muy diversos procesos antes de llegar a la mesa. Algunos procesos buscan asegurar su calidad sanitaria, mientras que otros están diseñados para disminuir sus contenidos originales de grasa, lactosa u otros componentes que se obtienen de diversos tipos de leche, como la parcialmente descremada, la deslactosada, etc. Sin embargo, cuando este proceso disminuye la calidad de la proteína de la leche, el producto ya no puede seguir denominándose leche, sino fórmula láctea o producto lácteo combinado. Denominaciones que los vendedores deben de publicar en los empaques del producto, pero que al parecer la gente, como siempre, no lee. Todo lo anterior se especifica en la norma oficial mexicana NOM 155 SCFI 2003, que no siempre se cumple. Entonces, ¿qué es la leche? La leche, tal y como sale de la vaca, es un alimento compuesto principalmente de agua, entre 85 y 89%, y sólidos como la grasa, proteínas, lactosa y minerales, calcio, fósforo, zinc y magnesio, entre otros. Contiene también vitamina A, D y del grupo B, especialmente B2, B1, B6 y B12. Dado que el contenido de la grasa, proteínas y otros constituyentes de la leche varía con la raza del ganado, su alimentación, las condiciones ambientales y estacionales, entre otros factores, la leche envasada es procesada para estandarizar los contenidos de sus componentes. También se procesa para asegurar su calidad sanitaria y para elaborar distintos tipos de leche, que son las siguientes. Mucha atención con esto. 1. Leche entera. Es la más cercana al alimento original y por eso es la que más grasa tiene. Por norma debe de contener al menos 30 gramos por litro de grasa butírica, la grasa propia de la leche. 2. Parcialmente descremada. Esta leche, entre comillas, debe de tener un contenido de grasa butírica de 6 a 28 gramos por litro. En esta categoría se incluye la leche semidescremada. 3. Leche descremada. Esta debe de tener un contenido de grasa butírica de 5 gramos por litro, como máximo. 4. Leche con grasa vegetal. En esta leche se ha reemplazado la grasa butírica por grasas de origen vegetal. Algunos consumidores la prefieren porque contiene menos colesterol. 5. Leche deslactosada. A esta leche se le quita la caseína y la lactosa, a la que algunas personas presentan intolerancia. Normatividad de la leche. Aquí es donde empieza el problema, porque la norma no es totalmente clara y deja un hueco para poder llamar leche a cualquier líquido que reúna los ingredientes, sin que propiamente sea leche extraída de una vaca. La NOM 155 SFI 2003. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado, denominaciones, especificaciones físico-químicas, información comercial y método de prueba, los trata como si fueran lo mismo. Pero solo lo que se extrae de una vaca debería de ser denominado como leche y todo lo demás como fórmula láctea. La norma para productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y método de verificación también deja abierta la definición del envase y el contenido. Por otro lado, la leche también se caracteriza por su contenido de sólidos no grasos, que debe de ser al menos de 83 gramos por litro. Estos sólidos no grasos son principalmente de tres tipos. Proteínas. En este componente caracteriza a todos los tipos de leche ya mencionados y resulta de la mayor importancia por su valor nutricional. Conforme a la norma oficial mexicana, la leche debe de contener un mínimo de 30 gramos por litro de proteínas que le son propias al alimento, como la caseína y los lactosueros, de las cuales al menos el 70% debe de ser caseína, proteína exclusiva de la leche que aporta aminoácidos esenciales para los huesos. Lactosa. Es el azúcar de la leche, y su contenido debe de ser entre 43 y 50 gramos por litro. Minerales. Son componentes que complementan el valor nutritivo de la leche. La misma norma también establece valores específicos para otras características de la leche, por ejemplo la acidez, la densidad y varias otras. Fórmulas lácteas y productos lácteos combinados. En parte para evitar que los consumidores confundan los productos que son propiamente leche con los que no lo son, la norma incluye también la característica de la fórmula láctea y de los productos lácteos combinados. Su diferencia principal con la leche es la menor cantidad de las proteínas propias de la leche, o sea que no alimenta de la misma forma. Para su correcta identificación, estos productos deben de señalar claramente su denominación en el envase, y desde luego no pueden denominarse leche, ni sugerir que son leche. Si adicionan, por ejemplo, grasa vegetal, lo que hace Nutrileche, deben de usar la denominación fórmula láctea con grasa vegetal, o producto lácteo combinado con grasa vegetal, además de declarar sus contenidos de grasa y de proteína. La clasificación de leche entera, parcialmente descremada o descremada, no está considerada para ellos. Y de acuerdo con la normatividad, la fórmula láctea es un producto que debe de elaborarse a partir de los ingredientes propios de la leche, caseína, lactosueros, grasa y agua. Muchos de los fabricantes que envasan fórmulas lácteas omiten los lactosueros, porque son más proclives a echarse a perder. Y a diferencia de la leche, que debe de contener al menos 30 gramos por litro de proteína de leche, una fórmula láctea puede tener tan solo 22 gramos por litro. Asimismo, el contenido de la lactosa debe de ser por lo menos a 55 gramos por litro. Por otro lado, el producto lácteo combinado puede tener un contenido proteínico aún más bajo, un mínimo de 15 gramos por litro de proteína propia de la leche. Y en todos los casos, al menos el 70% de esas proteínas debe de ser caseína pura. No puede ser cal o calcio agregado. Sin embargo, las empresas son engañosas. Observamos en los supermercados fórmulas lácteas con imágenes de vacas exhibidas en la sección de leche. Otras más agregan vasos de leche que se están derramando, y otras más agregan familias felices que beben leche. Dado que es frecuente que todos estos productos ocupen los mismos anaqueles en las tiendas, y que la oferta y la demanda, es decir, que el precio sea más bajo en cuanto a lo que es la leche y la fórmula láctea, se debe tener especial cuidado. Cuando desee consumir leche, asegúrese de adquirir leche, y no una fórmula láctea o producto lácteo combinado. Recuerde que existen diferencias importantes en el contenido de la proteína, lo cual es sobre todo relevante cuando la leche es para el consumo de niños. Entre las fórmulas lácteas, 15 de las 17 marcas analizadas por los laboratorios de Profeco no cumplen con los contenidos obligatorios de proteína, lactosa y los sólidos no grasos, es decir, los lactosueros. Esto puede ser un indicador de que en su elaboración no se utilizan los suficientes ingredientes lácteos. Pero el engaño va más lejos. En algunas marcas usan las leyendas como light, ultra light o baja en grasas. Sin embargo, contienen igual o más grasa que la leche descremada. Al consumir leche, recuerde que el contenido calórico de la leche entera es alto. La leche ultra pasteurizada no requiere refrigeración. Sin embargo, una vez abierto el envase, debe de refrigerarse al igual que la leche pasteurizada. Y aún dentro de la misma denominación, no todas las marcas tienen contenidos iguales de grasa y proteínas. Fórmulas lácteas pasteurizadas que engañan. El Dorado, Vitaleche y La Merced usan la denominación de leche entera, que no está considerada para estos tipos de productos. Nutrileche, Mi Leche, Gotitas de Leche utilizan la palabra leche en el nombre comercial, lo que confunde a los consumidores y los hace creer que están comprando leche de vaca. Esto es muy sonado en las tiendas. Muchos tenderos compran leche mayoreo de la marca Nutrileche, la compran en 8 pesos el litro de cartón, pero luego la revenden a 19 pesos, asegurando que están vendiendo leche y que es muy rica. Ahora bien, muchas de las leches de vaca o leches frescas que nos venden en realidad son leches rehidratadas, lo cual es otro engaño más. La leche reconstituida. Dentro de los métodos de conservación de la leche, los tratamientos térmicos controlados son de los más usados para destruir tanto microorganismos patógenos como la inactivación de enzimas que pueden alterarla. Por ello, la evaporación y deshidratación son métodos que permiten una conservación prolongada de este alimento en un volumen reducido, favoreciendo que el derivado en polvo tenga una ventaja económica sobre la leche fluida, al evitar el transporte de volúmenes grandes. Con el tiempo, los gobiernos se han convertido en los principales exportadores de este producto a todo el mundo, sobre todo a países subdesarrollados cuya producción de leche fluida no satisface la demanda interna. En la actualidad, México es uno de los productores principales de leche en el mundo, pero a su vez es el primer país importador de producto en polvo. A pesar de ser uno de los países que más reses tiene y que más leche produce, una parte importante de la materia prima que se usa en la industria láctea es de importación, como lo es la leche en polvo descremada, el suero para quesería, la grasa butírica y otros. Por ello, en nuestro país, uno de los estratos principales en el mercado de leche corresponde al derivado reconstituido, que por cierto, en algunas ocasiones, impropiamente se le ha llamado leche recombinada. En México, se ha adaptado un modelo de consumo urbano de leche que abarca a diversas clases sociales, en particular, la población de bajos ingresos. Se satisface la demanda a través del consumo de leches baratas, a través de la leche reconstituida, distribuida por la lechería Liconsa y otras marcas comerciales que ostentan la palabra leche fresca. Como es el caso de Nutrileche, que ahora sacó litros y galones de leche fresca, pero que en realidad es la misma basura, pero en galones como si fuera leche auténtica. Composición de la leche reconstituida. Las características físicas y químicas de la leche reconstituida se establecen en la NOM 155. En México y en muchos lugares del mundo se ha considerado necesario distinguir a la leche de acuerdo a su contenido graso en tres categorías. Entera, con un mínimo de 30 gramos de grasa por litro. Parcialmente descremada, con 6 a 28 gramos de grasa en un litro. Y descremada, con un máximo de 5 gramos de grasa por litro. Además, es factible el uso de grasa vegetal, siempre y cuando se informe al consumidor en la etiqueta, ya que de lo contrario se estaría cometiendo un engaño tipificado como fraude para el consumidor. La mayoría de la leche reconstituida que se comercializa en México es la distribuida por Liconsa, aunque también algunas industrias elaboran este tipo de leche y se vende en supermercados y otros establecimientos. Todo lo anterior nos lleva a concluir que este líquido blanco que nos venden como leche es todo, menos leche de vaca. Me pregunto si en Estados Unidos y Reino Unido se permite que estas empresas vendan alimentos lácteos o mediante una nomenclatura transposa vendan esta clase de alimentos al público. Porque en otros países del tercer mundo, como por ejemplo en Guatemala, Honduras y El Salvador, esta clase de alimentos lácteos como Nutrileche tiene sus días contados. Por ejemplo, en Guatemala, Nutrileche mantiene su registro sanitario en peligro, puesto que expira el 30 de marzo, y las autoridades denegaron su renovación. La razón, la palabra leche, y la imagen de una vaca impresa en el envase, que inducen al consumidor a pensar que se trata de leche, cuando en realidad es una mezcla de lácteo con grasa vegetal. El esfuerzo también alcanza a los supermercados. La colocación de los productos y la forma en que estos son promocionados influyen en la percepción de los consumidores, de ahí que los productores lácteos hayan ofrecido impartir cursos de capacitación al personal de estos establecimientos. En suma, las etiquetas engañosas y la omisión de información nutricional no son exclusivas de los lácteos. Algunas pizzerías han sustituido el queso mozzarella por una mezcla de almidón y grasa, mientras que los fabricantes de vinagres artificiales usan ácidos acéticos y no frutas fermentadas. De más está decir que Guatemala es uno de esos países en los que la defensa de los consumidores está en las manos de los mismos consumidores. Leche en polvo. Desde tiempos inmemoriales, antes de la era de las cavernas, bueno, no tanto, los productores de leche han lidiado con el problema más obvio que existe en la cuestión de la sobreproducción de la leche. Que la leche, al ser un alimento extremadamente perecedero, y que es muy fácil que se infecte de microorganismos, se pudra y se tenga que tirar a la basura, o hacer jocoque. La panacea de los alimentos lácteos fue la pasteurización, y después de esto llegó el tetabrick, que sirve para que la leche dure por meses en los estantes, sin necesidad de ser refrigerada. La otra ventaja para los productores más grandes que compran la leche a pequeños productores a precios de risa es convertir en polvo la leche. De esta manera la leche puede ser almacenada y transportada, incluso en barcos desde países lejanos. Los productores consideran a la leche en polvo como la panacea de los alimentos, pero al pulverizar la leche, esta pierde sus nutrientes, vitaminas, minerales y nutrientes esenciales, quedando solamente un concentrado de caseína en polvo o proteína en polvo. para lo cual idearon añadirle vitaminas artificiales y venderla mediante anuncios comerciales, ofreciendo un alimento sano, lo cual es una mentira. Al quitarle el suero a la leche, le quitan todos los nutrientes que ésta tiene naturalmente. Incluso el suero de leche en polvo se vende como un suplemento alimenticio, en bebidas, pulverizado y agregado con vitaminas o en cápsulas. Las personas creen que el desplome de los precios tiene que ver con la baja demanda del producto. En cierta medida tienen razón. Sin embargo, los pequeños productores de leche enfrentan problemas varios. Por ejemplo, que los grandes empresarios o intermediarios, que a los grandes empresarios les venden más barato el diésel para su transporte. El alimento para el ganado es subsidiado y que incluso los programas de apoyo rurales no le llegan como a los ganaderos productores. La leche en polvo cotiza como si fuera un bien de mercado más, incluso cotiza en la bolsa, no como un alimento. Por tanto, a veces las empresas más grandes que fabrican yogur, quesos y derivados, prefieren comprar toneladas de leche en polvo importada barata de China y otros países, en lugar del producto nacional. Y el exceso de importación de leche en polvo literalmente mata al mercado y al pequeño productor de leche. En el mercado de la leche interviene el desplome del precio internacional del producto, la leche en polvo, la proliferación en el mercado de productos lácteos piratas, la Frankenleche o Nutrileche, los productos etiquetados como fórmula láctea, la indiferencia de la Secretaría de Economía y la incapacidad de Liconsa para surtir con producción nacional el total de su programa social, entre otros factores. Y como desenlace chusco, miles de millones de litros de leche sobran, quedan fuera del mercado ordinario y a la deriva, y los productores de leche los tiran a la basura. Otros no dejan descomponerse, o se le pagan a los piratas intermediarios, que la compran muy barata para revenderla a grandes precios. El consumo de alimentos como negocio. Eduardo Galeano, que en paz descanse, afirmaba que ni la comida ni la comunicación serían una mercancía, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Las personas piensan que los alimentos lácteos o la Frankenleche son el único problema social que existe en la agenda de alimentos ofrecidos como mercancía, cuando son distintos productos modificados para permitir su comercialización por más tiempo, los que se venden en alaqueles, cereales empacados, harina de maíz y trigo desnaturalizada, que pierde todos los nutrientes al ser procesada y se le agregan de manera artificial para poder vender, vitamina D, A y hierro, que también se le agrega a las fórmulas lácteas porque no son leche, alimentos empacados llenos de conservadores y sodio, y con antibióticos, entre otros cientos de maravillas que hacen los comerciantes con tal de ofrecer productos que duran semanas, meses o hasta años en los estantes. Se supone que todas estas marcas son reguladas por la Secretaría de Salud, Profeco y Cofepris, pero con la apertura del libre mercado llegan cientos de productos de Estados Unidos a los mercados mexicanos que no se pudieron vender en aquellos mercados por regulaciones más estrictas y que rematan en los supermercados como Walmart, Aurrerá y los más grandes. ¿Alguna vez has ido al mercado y has visto las etiquetas de los empaques de cereales de marcas totalmente desconocidas que dicen que la venta del producto es solo para fuera de los Estados Unidos? Eso se hace porque las leyes norteamericanas son mucho más estrictas con los ingredientes y químicos que se le agregan a los alimentos. Y como somos su patio trasero y mientras todo es más barato, todo es posible. Leche radioactiva. Continuando con la tragicomedia de la leche en polvo y la importación internacional de este producto a México para poder ser vendido a grandes precios y obtener unas altísimas tasas de ganancia. En 1987, tres barcos arribaron al puerto de Veracruz procedente de la República de Irlanda. Los navíos descargaron en México cerca de 45 mil toneladas de leche en polvo que el gobierno mexicano, a través de la paraestatal y hoy desaparecida Conasupo, compró a la compañía Irish Dairy Borat. Este cargamento de lácteo estaba contaminado con elementos radioactivos liberados durante la explosión de Chernobyl. Pese a ello, el producto se distribuyó y comercializó a la población mexicana más pobre que compraba alimentos de Conasupo. Obviamente la más pobre y con menor capacidad de interpelación. Hoy, a 30 años del hecho, no existe un solo castigado por el acto. Irlanda, por su parte, ha decidido conservar el silencio, puesto que este es uno de los tantos casos más de desprecio a los países del tercer mundo, a donde llega toda la basura que no se comen en los países más desarrollados. Término sajón. El inconveniente de toda esa comida rápida es su corta duración. Se echa a perder rápidamente. Por eso nos hemos visto en la necesidad de conservar los alimentos con conservadores. Desde el origen, el ser humano tuvo que aprender a cocer los alimentos para que duraran más. También aprendieron que los alimentos podían salarse, ahumarse, encurtirse o fermentarse. Y recientemente, refrigerarse o congelarse. También el ser humano aprendió a colorear la comida para hacerla más atractiva, sazonarla con especias y hacer todo tipo de hechizos mágicos para mejorar el sabor y el color de la comida. Pero la ambición de los empresarios de la industria alimenticia fue más grande. Al principio, descubrieron y desarrollaron métodos y sustancias inofensivas para lograr modificar los alimentos. Pero en el momento en el que los enlataron, la comida enlatada fue el principio de la intoxicación global. Y el boom de los llamados aditivos. Pues sí, pero yo como puras cosas naturales, la verdad. Puras cosas naturales, brother. O sea, cosas así de raíz. O sea, cosas de la tierra. Cosas que me da a mí la tierra, ya sabes. O sea. ¿Ah, sí? Pues no sé qué tan informado estés de los alimentos que tienen aditivos. Mantequillas, panes, jugos, refrescos, vinos, todos los productos enlatados, helados, quesos, jamones, salchichas, gelatinas, caramelos, papas, sopas instantáneas, mieles, fruta seca, yogur, cerveza, cigarros, salsas, vinagres, pasteles, galletas, frituras, pasta de dientes, vitaminas, cereales de caja, licores, cacahuates, leches, aceites de cocina y muchos, muchos, muchos, muchos, muchos productos más. Ad infinitum. Hay cuatro tipos de aditivos: conservadores, modificadores organolépticos, modificadores de la textura y agentes procesadores. Hay colorantes, saborizantes, antioxidantes, blanqueadores, espesantes, emulsificantes, gelificantes, estabilizadores, separadores, humectantes, solventes, clarificadores, liberadores, espumosos, ácido ascórbico, endulcorantes, nitratos y nitritos. Hay más de 3,000 aditivos utilizados para todo tipo de alimentos. Y existe un porcentaje de aditivos que son extremadamente peligrosos. En muchos lugares del mundo ya están prohibidos, y hasta en Estados Unidos ya están prohibidos, pero en México, queridos podescuchas, no hay quien regule eso. Este porcentaje de aditivos que son extremadamente peligrosos provocan alergias incurables, son cancerígenos, agravan a los asmáticos, provocan úlceras y hemorragias en el sistema digestivo y causan todo tipo de daños. Bienvenidos a este espacio de finísima cultura y análisis. Comentemos el podcast. En esta ocasión hemos traído a un especialista sobre la producción de la leche. Buenas noches. La doctora Clara Bella, doctorada en física nuclear y con maestría y doctorado en Universidad Bovina. Doctora, ¿qué opina sobre la crisis de la leche? ¿Usted cree que tomar leche es sano? ¿Cómo afecta la hormona de crecimiento bovino a los humanos? Muchas gracias por su participación, doctora. Gracias. Ya puede volver al corral. Esto fue Comentemos el Podcast, un espacio de altísima cultura y análisis. Tururu, tururu, tururu, tururu. ¿Leche o fluido con calcio, antibiótico y hormonas? El consumo de lácteos, la leche en su mayor caso, incrementa las bacterias y microorganismos en nuestro sistema respiratorio. Por eso, tanto a los locutores, cantantes y personas que tienen enfermedades respiratorias, les recomiendan evitar consumir leche mientras planean trabajar o mientras se recuperan. Entrando a nuestro espacio conspiranoico, los animales tienen una tendencia genética a engordar más. El ADN del consumidor se podría ver afectado por el consumo de animales que han sido desarrollados para engordar rápidamente. ¿Por qué los niños son cada vez más gordos? ¿O por qué las mujeres alcanzan su etapa reproductiva a menor edad? La siguiente nota es de Silvia Ribeiro para La Jornada. Gran parte de la producción industrial de leche en Estados Unidos y México utiliza una hormona transgénica de crecimiento bovino llamada RBGH, propiedad de Monsanto que la denomina somatotropina bovina o BST, por sus siglas en inglés. es una hormona que se le inyecta a las vacas y las hace producir hasta el doble de leche. Esto tiene efectos muy negativos en la salud del ganado, pero además puede tener consecuencias fatales para quienes consumen estos lácteos. Esta hormona transgénica provoca que suba en la leche el nivel de otra hormona llamada en inglés IGF-1, factor de crecimiento insulínico tipo 1. Estudios recientes muestran que los niveles anormalmente altos de esta segunda hormona se asocian con el surgimiento de cáncer de seno, de próstata y colon. Según el doctor Michael Hansen, asesor de la Unión de Consumidores de Estados Unidos, que analizó y compiló estos estudios, las vacas que reciben esta inyección tienen un aumento significativo en la frecuencia de 16 enfermedades, incluidas la mastitis y problemas de gestación. Las vacas sufren muchísimo y además, la leche contiene resto de antibióticos, pus y sangre, por las continuas enfermedades y tratamientos a las que son sometidas. Esto genera una mayor resistencia a los antibióticos en quienes consumen esa leche y sus derivados, lo cual ya desde antes era un grave problema de salud pública. Pese a esto, el uso de esta hormona artificial está prohibida en Europa, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Austria. Se aprobó su uso comercial en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y 8 países de otros continentes, basados en estudios que la propia Monsanto proporcionó a las agencias reguladoras estadounidenses. Es como cuando Milhouse dice: el Autoclub ACA dice que lo mejor del mundo es el Autoclub ACA. La hormona transgénica de crecimiento bovino está en circulación en Estados Unidos desde 1993, y ya para esa época, su aprobación estuvo plagada de irregularidades y en varios documentos se señala la relación absurdamente estrecha de Monsanto con los funcionarios de la FDA, la Administración de Fármacos y Alimentos estadounidense, que aprobaron la venta comercial de la hormona y de la leche a las vacas tratadas con esta. En los informes de la propia Monsanto a la FDA, se registra que las vacas sufrían más enfermedades y que en la leche de las vacas tratadas con la hormona bovina de crecimiento había un aumento significativo de la hormona IGF-1, pero en sus conclusiones, la empresa descarta que esto tenga algún impacto en la salud humana. No es la única y la primera vez que Monsanto tiene este proceder. También lo ha hecho con otros estudios que indicaban la toxicidad en variedades de papa y maíz transgénico en ratones de laboratorio. Y, pese a las evidencias de daño en sus propios experimentos, concluía que no eran importantes, mientras la revisión ulterior por parte de científicos independientes mostró todo lo contrario. A conforme se divulga más informes que muestran los riesgos de la hormona RBGH, se expresa con más claridad el rechazo de los consumidores estadounidenses. Grandes cadenas de supermercados como Kroger, Safeway y la cadena de cafeterías Starbucks han prometido a sus clientes que no tendrán leche con hormonas artificiales. En México también se llevan campañas de concientización contra productores de leche que usan hormona artificial. Ningún producto transgénico es etiquetado en los Estados Unidos, porque desde sus inicios las empresas productoras de transgénicos lograron con presiones de todo tipo que no se usara la etiqueta que diga contiene transgénicos o cualquier formulación que lo indique, aunque esto sea verdad. Seguro desde entonces sabían que tenía mucho que ocultar. Ahora, frente a las acciones de estos supermercados, motivadas por el rechazo de los consumidores, la respuesta de Monsanto es acosar a las autoridades para que tampoco se pueda etiquetar que la leche no contiene esta hormona transgénica. Es decir, que algunos comerciantes que no usan leche transgénica digan a la gente que no la usan o que es leche orgánica, para evitar que caigan las ventas de la leche que sí la usa. Monsanto alega que etiquetar es una forma de engañar a los consumidores. Hazme el chingado favor. ¿Quién engañó primero a quién? Porque la leche con hormonas no tendría ninguna diferencia de una con otra, ni en la textura ni en el sabor. Como explica el Dr. Michael Hansen, los consumidores entienden muy bien qué significa libre de hormonas de crecimiento bovino, o libre de hormonas artificiales, PST, STB en castellano, y reconocen el valor del producto cuya etiqueta indica sin colorantes artificiales o sin saborizantes. La decisión sobre si quieren o no una etiqueta informativa es únicamente de los consumidores. puesto que ellos son los únicos capaces de derribar o hacer que una marca crezca con su consumo o su no consumo. Y esta decisión no puede ser parte de la empresa que lucra con estos aditivos y productores transgénicos. En todo el mundo, las encuestas a los consumidores sobre si prefieren o no un etiquetado de transgénicos hallaron que 80 a 98% está a favor de saber qué consumen y está plenamente a favor de etiquetado. En México, existen dos marcas de leche orgánica que declaran está libre de hormonas STB, pero esta hormona se usa en 24 cuencas lecheras y las marcas que se abastecen allí no declaran su contenido en los productos. Algunos productores lecheros del norte del país afirman que su producto no contiene hormonas, pero no existe una autoridad que regule y vigile que esto sea verdad. Ni Profeco, ni Gobernación, ni Cofepris, ni los diputados, que muchos de ellos son financiados en campañas por lecheros y la industria ganadera, y otros tantos son parte de la industria ganadera, meten la mano en el consumo, ni en el uso y abuso de antibióticos, ni en el uso y abuso de hormonas del crecimiento bovino. Con estos nuevos informes en circulación sobre los daños de la hormona de crecimiento bovino, los países que aprobaron esta hormona deberían de prohibir urgentemente su uso, tal como lo hizo ya la mayoría de los países industrializados. Pero como estamos en Latinoamérica, pues como que no le importa a nadie. ¿O sí? Hasta aquí el artículo de la jornada. No podemos esperar mucho de un gobierno y sus instituciones que vigilan a las empresas que comercializan alimentos y que regulen algo, cuando históricamente se ha vendido leche con excrementos y heces, y permite que cualquier empresa americana inunde los anaqueles de los supermercados con leche con hormonas y otros químicos para evitar que se pudra rápidamente y así elevar las ganancias. Monsanto supo llevar perfectamente el juego político y legal. Desempeñó un papel clave en la aprobación de la comercialización de las hormonas de crecimiento bovino y en la manera en que el gobierno americano ha administrado la biotecnología. Michael Hansen acaba de mencionar la hormona del crecimiento bovino. ¿De qué se trata? Al parecer es una hormona transgénica que se le inyecta a las vacas para aumentar su producción láctea un 20%. Lo mínimo que se puede decir es que no le gusta a todo el mundo. La hormona es una amenaza para nuestra salud. Veneno mortal. Manipulación. Bautizada como RBGH, hormona recombinante de crecimiento bovino, el producto es comercializado por Monsanto desde 1994 con el nombre de Posilac. Posilac es el nuevo producto más seguro de la historia. Pronto comprobará los espectaculares resultados que Posilac le ofrece. En 1985, Monsanto presentó un informe ante la FDA solicitando la autorización para comercializar el Posilac. Los expertos de la agencia analizan los ensayos realizados por la firma en ejemplares experimentales. El veterinario de la FDA responsable del expediente se llama Richard Barrocks. En una entrevista, declara que responsables de la agencia han suprimido y manipulado datos. Los datos científicos que la empresa enviaba no tenían en cuenta las necesidades de los productores de leche. A saber, dos cuestiones clave: enfermedades como la mastitis, es decir, la infección de las ubres, y los problemas de reproducción. Cuando vi que faltaban aquellos datos, les dije, chicos, tenéis que recoger más información. Eso les retrasó de 2 a 3 años. ¿Informó a la FDA de sus preocupaciones? Poco a poco me fueron marginando. Mi jefe puso a sus colaboradores a cargo del expediente y yo tuve cada vez menos acceso a los datos, incluidas cosas que había pedido personalmente, como los estudios sobre la mastitis. Me convertí en un obstáculo, así que decidieron eliminarme y apartarme del trabajo. Hasta que finalmente me despidieron. Me acompañaron hasta la puerta y allí se terminó todo para mí. ¿Recibió amenazas? Sí, de los abogados de Monsanto. Cuando recurrí mi despido ante la justicia, ellos le dijeron a mi abogado que me denunciarían si revelaba secretos de la empresa para mi defensa. Finalmente, la FDA sería condenada a readmitir al veterinario demasiado concienzudo, quien, asqueado, terminaría renunciando. Pero eso no es todo. En Internet se habla también de documentos robados a la FDA y enviados al profesor Samuel Epstein, dirigente de la Coalición por la Prevención del Cáncer. En 1990, el profesor Epstein publica un artículo en The Milkweed. una revista de referencia especializada en leche que dirige el periodista Pete Hardin. Una primicia basada en documentos secretos que los dos hombres investigaron minuciosamente. Un día, encontré en la oficina una caja enorme llena de documentos enviada desde Washington por un remitente anónimo. La caja contenía todos los datos de los estudios veterinarios que Monsanto había enviado a la FDA desde hacía 6 años, una auténtica maravilla. La mayor parte de los documentos son originales, con la frase, información interna y confidencial que no puede ser reproducida, revelada o enviada fuera de la empresa sin la debida autorización. Justo lo que un periodista de investigación desea publicar. La revelación de esos informes enfureció a Monsanto y a la FDA. Nosotros demostramos que los cambios fisiológicos observados en los animales tratados con la hormona eran dramáticos. Por ejemplo, el ovario izquierdo de las vacas que habían recibido la hormona sintética es un 34% más grande, hasta un 42 o un 44% según los grupos. Más aún, los informes demuestran que los animales tratados tienen graves problemas para reproducirse. Los datos son concluyentes. Nosotros proporcionamos los datos sin procesar y procesados, datos contrastados no por nosotros, para su verificación. Las autoridades sanitarias que han analizado la somatotropina bovina han comprobado que no existe ningún riesgo para los consumidores. Para Monsanto, la hormona no solo no representa ningún problema, sino que solo conlleva beneficios para el consumidor. Como la composición química de la leche no es alterada por el Posilac, sus propiedades y su gusto no cambian. No es verdad, es mentira. Es un producto muy diferente por muchas razones. En primer lugar, como las vacas sufren de mastitis a menudo, hay pus en la leche. Además, debido al tratamiento de la mastitis, se encuentra una gran cantidad de antibióticos en la leche. Por último, se ha observado un aumento importante del llamado IGF-1, el factor insulina de crecimiento. Desde los años 80, unos 60 estudios han demostrado que existe una relación directa entre un nivel elevado de IGF-1 y el cáncer de mama, de colon y de próstata. Dicen que para hacer acusaciones se debe de documentar información y contrastarla. Le propongo un experimento que cualquier persona puede hacer en donde está. Usted, amigo o amiga que nos escucha, va a escupir adentro de un vaso con agua, un simple vaso, amigo o amiga. Ah, no, eso es para un producto de charlatanería que sale en la tele. Vaya a un supermercado y revise la etiqueta de los lácteos que habitualmente consume. Busque todos aquellos productos que no se declaran como leche reconstituida, ultrapasteurizada, leche homogenizada, leche reconstruida o leche descremada. Solamente los productos que son auténtica leche, pueden ostentar la descripción de leche ultrapasteurizada y homogenizada. Esos serían los alimentos de primera línea. Los intermedios, de mediana calidad alimenticia, deben de decir leche recombinada o reconstituida con grasa vegetal o compuesta. Al final, los productos de pésima calidad o de calidad inferior no pueden declararse como leche, sino como alimento lácteo, fórmula láctea, producto alimenticio reconstituido con grasa vegetal y calcio. El secreto está en observar las etiquetas de lo que consumimos, antes de pagarlos y consumirlos. Empresas como Nutrileche, además de vender su fórmula láctea mediante publicidad engañosa y más barata que la leche auténtica regular, fabrican quesos, yogur y mantequillas que no son mantequillas, y las comercializan de la misma manera. Es una tradición muy arraigada del mexicano de englobar todo lo que consume como un producto único. Por ejemplo, a los jugos de fruta les llamamos jugos, a las bebidas azucaradas les llamamos jugos, a las bebidas que tienen un poco de fruta o saborizantes artificiales de color naranja les seguimos llamando jugos, y lo mismo ocurre con la leche. Las estandarizamos todas en una misma clasificación, cuando no lo son para nada. Si a usted le interesa la nutrición de usted y su familia, consuma solo productos que se declaren como leche, o al menos como productos que no sean reconstituidos, o a base de fórmulas lácteas. Incluso existe en México el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche, que busca garantizar dos cosas. 1. Que el producto es leche de vaca sin reconstituir y fresca. 2. Que el producto no contiene hormonas agregadas. El COFOCALEG hace investigaciones de laboratorio para garantizar todo esto. Y su sello en los empaques de la leche es símbolo de calidad en lo que está consumiendo. Los transgénicos. La discusión de los alimentos transgénicos es otro tema muy importante en la agenda de una alimentación sana, pero no vamos a abarcar gran cosa en este podcast, puesto que el tema es la leche. Muchas personas, e incluso la propaganda oficial empresarial, afirman que no les importa que existan alimentos transgénicos, mientras que las personas no mueran de hambre. El discurso varía de persona a persona, pero el argumento número uno relacionado a defender a los transgénicos diseñados para que duren más, conserven sus propiedades en refrigeración y puedan venderse por mucho más tiempo y conserven sus propiedades, y que incluso los alimentos sean capaces de combatir a las mismas plagas, algo así como el tomate que se come el gusano en los Simpsons. En países del primer mundo, las madres de Francia, por ejemplo, preferirían tener a un hijo sin comer vegetales a consumir alimentos transgénicos. Y es que por ley deben de advertir que tienen alguna modificación genética. En 2014, Francia prohibió terminantemente la siembra de maíz transgénico, particularmente el de la marca Monsanto. Alemania, Holanda y Arabia, y gran parte de las regiones europeas del mundo, se declaran libres de alimento transgénico por considerarse peligrosos, cosa que no ha pasado en el patio trasero de los Estados Unidos y gran parte de América Latina. En tiempos anteriores, lo único que se hacía para garantizar la frescura de los tomates y otras verduras era lavarlas, desinfectarlas perfectamente, untarlas con sal a carnauba y refrigerarlas a un punto cercano a la congelación. Lo sé porque trabajé en un empaque de vegetales. Sin embargo, ahora las semillas vienen modificadas genéticamente para soportar determinadas enfermedades y gusanos desde la siembra, pasando por fertilizantes, herbicidas e insecticidas más fuertes que llegan directo a los pobladores de comunidades agrícolas e indígenas y que son envenenados por medio de la tierra y el agua y el aire. Las plantas transgénicas no solo están preparadas para soportar plagas, sino también para soportar periodos más grandes de sequía. Pero enfoquémonos en el tema. El mito de que Monsanto o los transgénicos sirven para producir más alimentos es una falacia, puesto que el mercado alimenticio no se rige por el Estado o por el gobierno, ni por la buena voluntad de los comerciantes y el bienestar de una sociedad que necesita cada vez más alimento por estar sobrepoblada, sino que el mercado se rige por oferta y demanda. Tal cual es el caso que ya hemos platicado mucho en este podcast de los supermercados que tiran sus alimentos a la basura, con tal de no ponerlos en oferta y perder ganancia. Esos comerciantes tan buenos, que Dios los tenga en su santa gloria. Tan fácil es como la carnicería, que en vez de regalar o vender barato la carne o los preparados, como la machaca, el chilorio y los quesos y demás, prefiere tirarlos o dejar que se pudran, para evitar que el mercado se deprecie. Para una persona que habita regiones agrícolas, no le es ajeno el mirar cómo tonelada de alimento de primera calidad, incluso tomate de exportación, es vaciado en contenedores para darle de comer al ganado, con tal de no afectar los mercados nacionales e internacionales. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde hace más de 20 años, se desperdicia el tercio de los alimentos que se produce a nivel mundial. Las causas van desde oferta y demanda en mercados nacionales o internacionales, merma de alimentos que no pueden ofrecerse al público, falla en la distribución y eliminación de lotes para conservar el precio. Puro capitalismo. En los diseños de mercado capitalista de producción, el productor de alimentos, el campesino y los jornaleros son los que menos ganan en la cadena de las ganancias. Un agricultor gana entre 5 a 10% de las ganancias totales de la producción de alimentos, y por lo general es el intermediario, el que le compra y revende, el más beneficiado en esta transacción. Tan solo el café mexicano se compra a $5 el kilo, mientras que tostado y molido se vende arriba de $137 en el supermercado. El mercado del maíz, la soja, la producción de granos y vegetales son víctimas de la capitalización de la producción de alimentos, inundación del mercado nacional con productos de mala calidad, por ejemplo, las semillas importadas para matar el costo de la producción agrícola nacional, que a su vez se vuelve a comprar por agricultores americanos, y que muchas veces nos la vuelven a vender en alimentos procesados de Estados Unidos, una de las tantas maravillas del Tratado de Libre Comercio. Así que argumentar a favor de los transgénicos, asegurando que es una causa a favor de más y mejores alimentos para todos, es una simple falacia propagandística, porque a los productores primero les importa la ganancia, antes que ofrecer alimentos a precios accesibles. Vaya ironía, y regresando a la leche, que productores lecheros en Chihuahua hayan tirado 150 mil litros de leche en protesta de la negativa de Liconsa a comprárselas a un precio decente. ¿Y por qué no la regalaron? Porque matan el mercado. Protestas contra la compañía biotecnológica Monsanto se han extendido por todo el mundo, desde Oceanía y hasta América. A pesar de que los alimentos transgénicos se han desarrollado para resistir a determinadas plagas y enfermedades exitosamente, y que las investigaciones y los dichos y desdichos en redes sociales e internet están muy radicalizados y llenos de mitos, existen ciertos puntos en los cuales es necesario intervenir como sociedad en la agricultura moderna. El reclamo de la lucha contra los transgénicos se basa en 5 demandas, tan sencillas como fáciles de enumerar. 1. Que los agricultores no sean monopolizados por la agricultura privatizada, que estos tengan la libertad de cultivar como mejor les plazca, y que el gobierno le otorgue las mismas facilidades estratégicas y logísticas, tanto a pequeños como grandes productores. No es posible que los yaquis tengan pleitos por agua porque los productores industrializados invirtieron con el gobierno para hacer el acueducto Independencia. 2. El etiquetado. En Estados Unidos y otras regiones donde se cultiva con transgénicos, las empresas productoras han librado duras luchas legales y demandado a todo el que hable en relación a los etiquetados de los productos, tanto en leche como carne y vegetales. Las personas tienen el derecho a saber qué están consumiendo. Monsanto y los productores de alimentos transgénicos luchan para que los vegetales no sean etiquetados como modificados genéticamente, y por ende exista ventaja en consumo de vegetales que no utilizan sus semillas. La tendencia global en los mercados de alimentos es a consumir alimentos orgánicos o que no contengan transgénicos, y también animales que no sean alimentados o modificados con transgénicos o con alimentos modificados. En el sistema capitalista actual, el máximo castigo hacia una empresa es el consumo. Pero sobre todo lo que piden los manifestantes es, aparte de que se dejen de consumir estos productos, pues que haya un etiquetado correcto, ¿no? Y es que Estados Unidos no es como en otros países del mundo, como por ejemplo los países de la Unión Europea, Rusia, Brasil, incluso China o Japón, que sí tienen un etiquetado, ¿no? Donde el consumidor puede ver qué está exactamente consumiendo y si hay un producto genéticamente modificado en el producto que está comprando, ¿no? Aquí en Estados Unidos no es así, hay algunos estados que lo están intentando, pero los manifestantes aquí se quejan de que pues Monsanto hace un lobby muy fuerte, una presión muy fuerte para evitar que ese etiquetado se ponga en marcha. Por lo tanto, lo que denuncian es que los consumidores no saben exactamente lo que se están llevando a la boca. 3. Los alimentos son esenciales para la vida y el desarrollo humano. Por tanto, no pueden ser parte de una compañía o un grupo de industriales donde solo ellos tengan el derecho a producir, patentando semillas y castigando a aquellos que se atreven a no seguirles el juego. Sin embargo, el discurso no es tan radical y no es de buenos y malos, puesto que existen universidades que desarrollan semillas modificadas genéticamente para poder resistir a la plaga o a la sequía. Y no solo Monsanto desarrolla productos transgénicos. 4. Que la información de las investigaciones sobre el peligro en el consumo de alimentos transgénicos sea totalmente abierta y transparente hacia el gran público consumidor. Si no se puede detener el cultivo de estos vegetales, al menos que la población esté totalmente informada de lo que consume, además del etiquetado en alimentos. 5. que los gobiernos encargados de regular a los transgénicos eviten ser corrompidos por las instituciones y empresas que se dedican a producir esta clase de semillas y alimentos y químicos. Si los alimentos son para todos, todos deben de ser conscientes de los posibles problemas por consumirlos, y la ley debe de ser muy responsable al respecto. Aunque esto se ve muy lejano, puesto que tenemos años consumiendo productos y subproductos del jarabe de maíz, el cual provoca problemas gástricos y diabetes. La exportación de las tecnologías de modificación genética son productos químicos que contaminan las áreas vírgenes y de cultivo por todo el mundo. Una vez que empiezas a utilizar estas sustancias, comienzas a ser adicto a ellas, y es entonces cuando de verdad estos agricultores se quedan bajo presión. De los ingresos generados por sus granjas, una proporción cada vez mayor va a una corporación gigantesca, en vez de ayudar a las comunidades en las que viven. He estado en India y conocí a muchos de los granjeros que habían utilizado estos productos químicos de Monsanto u otras empresas en su producción agraria, y hoy en día ya no las usan porque destruyen la calidad de la tierra. Obtienen un incremento de producción de corto plazo, pero a largo plazo la cosecha disminuye. Y hace falta echar cada vez más productos sintéticos a los campos, y eso sin contar las super malezas, conforme utilizas más herbicidas, la mala hierba evoluciona y en fin dejan de funcionar. Así que estos productos se hacen cada vez más tóxicos. Así que también podemos decir que todas esas personas han sido muy determinados en sus intereses, todos ellos realmente creen en lo que hacen, y debemos decir que sí, realmente la voluntad, la expresión popular tiene su peso, porque últimamente Monsanto tuvo que retroceder en Europa por lo que se refiere a la publicidad y la promoción de la venta de sus semillas transgénicas, porque ellos finalmente decidieron rechazar a esa idea, y solamente esas semillas transgénicas de maíz se venden solo en dos países, solo en España y en Portugal. Eso es una muestra más de que realmente esas movilizaciones pueden dar la victoria, el triunfo sobre las grandes empresas transnacionales como Monsanto. Cuando vamos al supermercado parece que tenemos un sinfín de opciones entre las que elegir, pero en realidad no es así. Esa diversidad es una mera ilusión. Los productos solo son de unas pocas compañías y de unas pocas cosechas. Una gran parte de nuestros alimentos industriales resultan ser subproductos del maíz. El maíz ha conquistado el mundo de muchas formas. Y hay que admitir que es una planta extraordinaria. La Farm Bill no solo regula los precios y la producción del maíz, sino de todos los alimentos. Y ellos encuentran nuevas aplicaciones para utilizarlo. Ahora estamos haciendo ingeniería con nuestros alimentos. Ya sabemos dónde podemos conseguir ciertos rasgos, como los sabores o la sensación en el paladar. Y con todos estos datos creamos nuevos alimentos que no se estropean en el frigorífico y no se quedan rancios. El mayor éxito de los últimos años ha sido el jarabe de glucosa rico en fructosa. Se llama isoglucosa. Me aventuraría a asegurar que si van a un supermercado y se ponen a mirar los ingredientes de los productos que hay en los estantes, el 90% de ellos contendrán maíz o soja. Y la mayoría de ellos contendrán ambos productos. El maíz es una gran materia prima. La fécula que hay en un grano de maíz puede descomponerse y volver a reunirse. Y se puede hacer isoglucosa, maltodextrina, diglicéridos, goma xantana, ácido ascórbico, todos esos ingredientes que desconocemos aunque estén en la comida procesada que compramos. Y sorprende la cantidad de ellos que proceden del maíz. Además, también sirve de pienso para los animales. El maíz es el componente principal de los piensos, ya sean para pollos, cerdos, vacas, lo que sea. Cada vez usamos más el maíz para el pescado, ya se trate de tilapia, salmón u otros pescados de piscifactoría que consumimos. Estamos enseñando a los peces a comer maíz. El hecho de tener el maíz tan barato nos ha permitido reducir el precio de la carne. El estadounidense medio come más de 90 kilos de carne al año, y eso no sería posible si no se dispusiera de piensos baratos gracias al bajo precio del maíz. Las vacas no comen maíz de forma natural. Su naturaleza está adaptada para que coman hierba, y la única razón por la que las alimentamos con maíz es porque el maíz es muy barato y las engorda rápidamente. Estos animales han evolucionado alimentándose a base de hierba. Hay investigaciones que indican que el alto consumo de maíz en la dieta genera bacterias E. coli resistentes al ácido, que son el tipo de E. coli más perjudicial. Le damos maíz al ganado, y el E. coli, que es una bacteria muy común, evoluciona y produce una pequeña mutación que genera una nueva cepa llamada E. coli 0157H7. Esta mutación se ha producido por la dieta que hemos introducido en el ganado y por las condiciones en que criamos al ganado. Los animales viven entre excrementos y las bacterias que pueda tener una de las vacas pasan rápidamente a las demás. Cuando llegan al matadero tienen la piel manchada de excrementos. En estos mataderos se sacrifican 400 animales cada hora. ¿Cómo van a evitar que los excrementos entren en contacto con la carne? Y ahora algo que no existía en el mundo ya está en la cadena alimentaria. El E. coli no solo está ya en la carne picada. Se ha encontrado en espinacas y en zumo de manzana debido a las aguas de escorrentía que cruzan las granjas de producción. Y ahora que cada vez se emplea más tecnología en la producción de los alimentos, lo normal sería pensar que ahora los alimentos son más seguros y están menos contaminados. Pero la realidad es que las plantas de procesamiento son cada vez más grandes y son perfectas para atraer y propagar patógenos. En la década de 1970 había miles de mataderos en Estados Unidos. Y ahora solo hay 13 que procesan la mayoría de ternera que se vende en Estados Unidos. Pero la hamburguesa que comemos tiene trozos de diferentes vacas, por lo que hay más probabilidades de encontrarse con algún patógeno peligroso. Bautizada en honor a Theodore Escheris, que aisló a su ancestro en 1885, el bacilo Escherichia coli, tipo 157, es una nueva cepa de una antigua bacteria inofensiva. Esta bacteria letal es una peligrosa mutación. Las toxinas matan los glóbulos rojos y los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, que se obstruye. Esto detiene el riego sanguíneo y el cerebro empieza a morir. El E. coli desactiva los riñones. Las toxinas venenosas segregadas por el E. coli matan los glóbulos rojos de los vasos que abastecen de sangre a los órganos. Esto impide que el oxígeno llegue a los riñones y con ello que la sangre se purifique. El cuerpo se ahoga en su propio desperdicio tóxico. Las infecciones bacterianas se tratan habitualmente con antibióticos que detienen la multiplicación de los microorganismos. Pero algunos científicos creen que estos medicamentos pueden ayudar a envenenar a los pacientes. El E. coli 157 es particularmente difícil de tratar porque no existe un tratamiento específico para este bacilo. Todo el mundo coincide en que los antibióticos no son buenos, porque matan al bacilo y provocan la liberación de toxinas que, de otro modo, no liberarían. Y esas toxinas producen graves daños a los riñones y al cerebro. Gran parte de la batalla se deja estrictamente a cargo del sistema inmunológico humano. La campaña publicitaria para advertir y educar a la población. La higiene personal es crucial. Recuerde, la intoxicación alimenticia puede evitarse fácilmente. El E. coli mata a más de 500.000 de personas al año. La bacteria sigue entre nosotros. Cada año provoca 16.000 veces más muertes que el ébola. Se han reducido los fondos para el Departamento de Fármacos y Alimentos. Se ha confiado cada vez más en la autorregulación de todas estas industrias y ahora hemos perdido realmente el control de todo nuestro sistema. Tú eres una de las mayores defensoras de la seguridad de los alimentos y esa es una causa muy importante. Para mí y para mi familia se ha convertido en algo personal. Empezamos a luchar por la seguridad de los alimentos cuando mi hijo Kevin, de 2 años y medio, sufrió una intoxicación por la bacteria E. coli 0157H7 y pasó de ser un niño precioso y perfectamente sano. Guardo una foto suya que le hice 2 semanas antes de que enfermara. Pasó de estar así a morir 12 días después. En julio de 2001, nos fuimos de vacaciones toda la familia. De haber sabido lo que nos aguardaba, no habríamos vuelto a casa. Kevin sufrió una diarrea justo después de habernos tomado una hamburguesa y vimos que expulsaba sangre. Le ingresamos por urgencias y nos dijeron que tras hacer un cultivo de las heces de Kevin le habían diagnosticado colitis hemorrágica por E. coli. Después nos dijeron que le estaban empezando a fallar los riñones y le hicieron un primer tratamiento de diálisis. No le permitían beber agua. Solo teníamos unas pequeñas esponjas que le mojábamos en un vaso de agua para dársela así. Y pasaba tanta sed que llegó a arrancar una de las esponjas a mordiscos. Nunca había visto a un niño suplicar tanto. Suplicaba que se la diésemos. No hablaba de otra cosa. Yo no dejaba que nadie entrase con ninguna bebida porque a Kevin no se le quitaba de la cabeza el agua. No sé si sabía lo que le estaba pasando. No lo sé. Pero después de ver a un niño tan precioso que estaba perfectamente sano, 12 días después, no nos podíamos creer que pudiera morirse. Era increíble que se hubiera muerto por comer algo normal. Lo único que hemos conseguido en la agricultura industrial moderna es ser más rápidos, más gordos, más grandes y más baratos. Nadie piensa en el E. coli, ni en la diabetes de tipo 2, ni en la salud ecológica del sistema en general. Estamos delegando las decisiones de los agricultores autónomos y dejando que decidan por nosotros unas juntas corporativas que están en grandes ciudades, a miles de kilómetros de aquí, donde la gente no suele ver las consecuencias que producen estas decisiones. La industria alimentaria se ha ido convirtiendo poco a poco en un lugar feo y hostil hasta tal punto que la gente que gestiona las plantas de producción no quiere que nadie entre en ellas para que nadie vea la cruda realidad. Porque cuando suceda eso, la industria alimentaria habrá perdido toda la integridad y credibilidad. Si pusiéramos unas paredes transparentes en todas esas mega instalaciones donde procesan los alimentos, tendríamos una industria alimentaria diferente en este país. El sistema de la industria alimentaria siempre está buscando aumentar la eficiencia. Pero cada nuevo paso que se da en favor de la eficiencia causa otros problemas. Si le quitásemos al ganado su dieta de maíz y les alimentásemos con hierba durante 5 días, eliminarían el 80% del E. coli que tienen en las tripas. Pero por supuesto eso no es lo que hace la industria. La forma de actuar de la industria cuando tiene un problema sistemático como este no es dar marcha atrás y estudiar lo que ha fallado. Lo que hacen es inventarse algún remedio tecnológico que permita continuar con el mismo sistema. Pollinasa SADCB. Se intoxica el ganado por consumo de pollinasa. Más de 800 animales han muerto por el consumo de este alimento. En la comunidad de Tinajitas, municipio de Actopan, se está presentando la muerte masiva de reses, que hasta el momento van contabilizados más de 800 animales muertos y se espera que la cifra aumente porque el hato ganadero continúa enfermo. Esto ha generado pérdidas millonarias a un promedio de 200 productores. De investigadores de la Universidad Veracruzana y médicos veterinarios confirmaron las causas de la mortandad de ganado, llevándoles los resultados a los productores ganaderos, quienes reflejan tristeza y angustia al ver las pérdidas millonarias. Uno de los primeros síntomas es la notoria pérdida de fuerza que después culmina en la muerte. El ganadero Roque Romualdo Quirós expuso que incluso han muerto varios animales carroñeros que han consumido la carne de las reses intoxicadas. Si bien los veganos y vegetarianos atacan a las personas que consumimos carne, pollo y huevo por el altísimo grado de contaminación en gases y desechos que emiten al aire los pollos y el ganado, además del daño en urea, ácidos grasos, colesterol y cantidad de toxinas que introducimos a nuestro organismo, además de la lucha en contra del ganado alimentado con suplementos y hormonas de origen transgénico, quizás sería bueno informar a las personas qué tipo de alimentos consumen los animales destinados a la producción de carne, leche y derivados. Es su derecho como consumidor el exigir este tipo de información. Tristemente, la vaca es uno de los animales más versátiles que existen. En su industrialización no se desperdicia nada. La sangre, los huesos, el cuero, la piel, las pezuñas, los huesos, hasta las vísceras, ubre y estómago se aprovechan. Lo más negro en este asunto del comercio de la leche y carnes no son las conspiraciones que mantienen las personas que están en contra del consumo de la leche o de la carne, sino la mezcla de antibióticos, hormonas, vitaminas artificiales y harinas animales con que son alimentados los animales. Antibióticos para que no mueran o enfermen y sigan produciendo y engordando. Y hormonas para aumentar la ganancia en la leche. Tanto la leche como los animales que se engordan para carne industrializada como res, pollo y demás animales son alimentados con hormonas que pasan directamente a los organismos de los seres que los consumen. Se dice que los pollos no engordan mediante hormonas y que las hormonas empleadas en engorde de animales son seguras, que el ser humano no las puede asimilar y que el pollo se cría bajo determinada ética. Sin embargo, tengo amigos que han trabajado directamente en las granjas de engorda de pollo. Un pollo en la granja se le da pollinasa y se le administra efedrina y otros estimulantes para evitar que se duerma en la noche y que siga comiendo. También se le despierta y se les hace ruido para lo mismo, para que siga comiendo y engordando. Además de que la carne de animales industrializados no nutre de la misma manera que la carne alimentada por medios tradicionales, pero sí contiene mucha más grasa y colesterol. Alimentación del ganado y pollos. Algunas personas podrán afirmar que la leche no contiene antibióticos, pero todos los alimentos balanceados para animales, gallinas, conejos, vacas, becerros en crecimiento y ganado en general, contienen antibióticos. Los invito a que vayan a una tienda de ganado y que lean las etiquetas. Algunos alimentos para perros y gatos también contienen antibióticos, agregados en la fórmula o porque son fabricados con resto de la producción de carne. Las personas piensan que las vacas comen solo pasto del más fresco y que en la granja crecen anacardo y alfalfa y que los conejitos brincan felices por ahí. Pero no, los alimentos que comen las vacas lecheras y de engorda contienen harina de origen animal, que pueden ser huesos, plumas y vísceras de pollo, pescado, subproductos alimenticios de origen ganadero o industrial, pollinaza o desperdicio de procesadoras de alimentos, grasas de origen animal o de aceite vegetal, además de melaza de caña, para que el ganado engorde rápido. Además de esta mezcla de harinas vegetales y animales, por ejemplo, agregar huesos molidos, los alimentos contienen cantidad de vitaminas artificiales, lisina, metionina, un promotor para evitar gusanos y lombrices, y muchos antibióticos, además de un determinado porcentaje de cenizas, que pueden ser de origen vegetal o de animal quemado y molido. Esto de desperdicios de las procesadoras de alimentos. Los antibióticos en alimentos balanceados y embutidos han desatado la resistencia a antibióticos sencillos, por ejemplo la penicilina en seres humanos, causando una crisis sanitaria a nivel global. Esto es asqueroso. Hay mucho polvo en el aire, excrementos por todas partes. Esto no es una granja. Esto es como una cadena de montaje de una fábrica que produce en serie. En solo 7 semanas pasan de ser un polluelo a un pollo de 2,5 kilos. Los huesos y los órganos vitales de estos pollos no consiguen crecer a tanta velocidad. Y muchos de ellos no pueden dar unos pasos sin caerse. No tienen fuerza para soportar su propio peso. Eso es normal. Le ponen antibióticos a los piensos y eso, por supuesto, pasa a la carne del pollo. Pero las bacterias se hacen resistentes y los antibióticos ya no hacen efecto. Yo me he vuelto alérgica a todos los antibióticos y no puedo tomar ninguno. Cuando están a oscuras, los pollos se agachan y presentan menos resistencia para atraparlos. Les daría direcciones de las páginas en internet, pero los productores están obligados por ley solamente a anunciar en las etiquetas los ingredientes de sus alimentos. En internet solo te dan la opción de solicitar más información. Pollinaza y harina de origen animal. Muchas veces hemos escuchado en noticias y medios de comunicación que las instituciones ganaderas llaman a sus agremiados a no utilizar pollinazas en la alimentación de pollos o ganado, y que determinado número de cabezas de ganado o pollos perdieron la vida por el mal uso de la pollinaza. Las harinas de origen animal son el resultado de la cocción de huesos, plumas, sangre y vísceras no aprovechables, tanto de pollos, ganado y pescado. Solo es una diferencia de nomenclaturas, puesto que la pollinaza se hace efectivamente de pollos y en determinada medida de harina y vísceras y huesos, de ganado ovino, caprino y en menor medida de la res sacrificada. Mientras que la harina de pescado es hecha con huesos y vísceras del proceso del atún y otros peces, además de que en determinada medida se hace lo propio con otros ganados de rastro, se procesan huesos y cartílagos para la alimentación de perros y gatos en croqueta. La pollinaza, por su parte, es el resultado de la mezcla de la orina, la pluma, los desechos de alimentos y heces de los pollos de granja, mezclado con el suelo de los corrales de engorda, que puede ser pastura molida, papel triturado, medicamento que el ave recibiera y alimento balanceado restante en el piso. Básicamente es caca de pollo que se vuelve a alimentar con pollinaza. La pollinaza no solo representa un problema alimenticio y ganadero, sino que representa un grave problema sanitario en el país. El pollo es uno de los animales que más fácil portan salmonella, Escherichia coli, dos bacterias que representan un grave problema de salud para el país. Según el sitio avícola.com, en México es muy común el uso industrial de la pollinaza como fertilizante de suelos y alimento para ganado. Anualmente se producen varias centenas de miles de toneladas, mismas que son transportadas a lo largo y ancho del país, contaminando extensas zonas geográficas con virus, bacterias, hongos, levaduras, insectos y parásitos que se recogen directamente del piso de los pollos, lo que representa una amenaza sanitaria que dificulta el control y la erradicación de enfermedades. La pollinaza también se utiliza para fertilizar la tierra, puesto que produce una enorme cantidad de amonía, útil como productor de nitrógeno en el suelo. Los ganaderos utilizan la pollinaza porque es una entrada económica y rica en proteína para los pollos y reses. Sin embargo, tanto en Reino Unido y en Europa, se ha buscado erradicar el uso de estos materiales, puesto que se intoxica al ganado y a las aves de engorda, causando su muerte, además de provocar enfermedades en el consumidor final. La pollinaza y sus derivados son utilizados en medida de un 10 a un 30% en el total de la mezcla de alimentos para el ganado en todo el mundo, aun cuando las autoridades sanitarias buscan prohibir y legislar sobre esta práctica. Todos los alimentos balanceados en el mercado mexicano contienen pollinaza, o derivados de cenizas de aves de rastro hervidas y procesadas para la engorda. El método de alimentación con pollinaza se utiliza como alimento de emergencia, cuando las épocas de sequía mantienen al ganado con poco alimento, y se utilizan socas de maíz y otras hojas secas de granos mezcladas con azúcar, harina de maíz y pollinaza. Desde la época de las vacas locas, donde se utilizaban cenizas de animales como caprinos y ovejas para la realimentación de ganado, se buscó frenar la alimentación engorda de ganado a base de estos métodos. Sin embargo, la epidemia de las vacas locas tiene más de 10 años que pasó, pero la incurrencia en el uso de pollinaza no disminuye. Es imposible para las agencias alimenticias legislar, puesto que los ganaderos amenazan con dejar de producir alimento, además de que tienen un enorme poder político, financian partidos, campañas políticas, son diputados y senadores, o son dueños de enormes naves industriales que dan empleo a millones de personas. Incluso en época de sequías graves, el mismo gobierno le proporciona pollinaza a los productores de carne y leche. En los próximos días saldrá el dinero para la compra de pollinaza que desde el inicio del año productores ganaderos esperan como apoyo por las pérdidas de sus pastizales. Si a los consumidores les interesara su alimentación, no solo exigirían que el ganado que consumen fuera sacrificado bajo medidas sanitarias como los rastros TIF, sino que tuviera una alimentación más natural y balanceada. Si bien las compañías que ganan millones de dólares o billones de dólares al año en la venta de carne, pollo, leche y huevo, organizan campañas de concientización en contra de los argumentos que los atacan por un trato poco ético a los animales o los mitos contra la carne roja, nunca buscarán la manera de alimentar mejor a su ganado, hasta que el gran público deje de consumir sus alimentos para exigir una mejor calidad. Estas compañías luchan con todas sus fuerzas para que el consumidor no esté informado. La industria de la comida rápida luchó para que el consumidor no tuviera la información de las calorías y de las grasas trans que había en su comida. La industria cárnica evitó durante años que apareciera el país de origen en la etiqueta. Han luchado para que no se etiqueten los alimentos modificados genéticamente. Y ahora el 70% de los alimentos procesados del supermercado tienen algún ingrediente modificado genéticamente. Creo que una de las batallas más importantes que deben librar los consumidores es por su derecho a conocer lo que hay en su comida y la forma en que se ha cultivado o criado. No solo no quieren que sepamos lo que lleva la comida, sino que se las han apañado para que sea ilegal criticar sus productos. Alimentos y contaminación. Si bien no podemos prohibir que las personas consuman los alimentos de su elección, siempre y cuando tengan dinero para comprarlos, sí deberíamos de concientizar a las personas sobre la contaminación que genera la producción de carne de res, pollo y puerco industrializado. Sobre los vegetales ya hablamos en el podcast de los jornaleros indígenas. El monopolio de la producción de vegetales privatizada e industrializada se encuentra en manos de 8 familias, las cuales a su vez son protegidas por el gobierno y por los exportadores de vegetales de Estados Unidos. Obtienen todo el agua que quieren, contaminan todo el suelo que quieren y explotan a los trabajadores. Un negocio redondo. Como lo dijimos anteriormente, los estados meramente ganaderos generan alta derrama económica y de empleos, pero también generan toneladas de desechos y de gases de invernadero. Una sola vaca emite 300 litros de gas metano al día. Existen sistemas de biodigestores que son capaces de generar gran cantidad de energía y electricidad con turbinas a gas metano, pero obviamente a los ganaderos no les interesa esto, sobre todo porque el gobierno no les exige normas ambientales. Se podría llamar una especie de discriminación, porque son los más pobres que viven alrededor de las granjas de ganado los que tienen que soportar el olor y la contaminación. Donde los productores de vegetales no contaminan el agua con fertilizantes, lo hacen los ganaderos con orina y excremento. En 2008, en Veracruz, el estado que nos trajo la fiebre porcina AH1N1, tiene más de 100 granjas porcinas. Cada una tiene alrededor de 2.000 marranos en engorda, y cada una genera diariamente cientos de toneladas de kilo de excremento y orina, la cual pasa a un lago de oxidación, para luego pasar a los canales, ríos y mares del país. ¿Podría bajar la contaminación al bajar el consumo? Depende, puesto que estos alimentos se procesan, almacenan o congelan por años, y se rematan por lotes a mercados emergentes. Obviamente, el hecho de que exista superproducción de carnes y que el mercado esté en crisis por la inundación de carne congelada exportada de Estados Unidos no implica que la carne se regale a países o estados con altísimos grados de desnutrición y personas que mueren de hambre, sino que los lotes también se tiran a la basura. O sea que estamos contaminando en vano. Conclusiones. Al igual que las personas que consumen drogas prescritas, ansiolíticos, tabaco y alcohol para tolerar su vida, a pesar de que saben que se están muriendo, yo consumo leche todos los días desde que tengo uso de memoria. Aún así, no puede venir alguien a prohibirme que consuma o no algo. Lo único que puedo hacer es tratar de consumir el producto más fresco que pueda, los veganos y los antileche. Afirma que se obtiene la misma cantidad de calcio y vitamina D de determinadas verduras de hojas verdes y tomando el sol. Pero las vitaminas de origen vegetal no tienen la misma calidad que las de origen animal. El sistema no las almacena de la misma forma. Sin embargo, esas proteínas son de mejor calidad que las proteínas de tercera calidad, que son las proteínas y minerales agregados de manera artificial a las harinas de maíz, a las fórmulas lácteas, a los yogures, a los quesos y toda la mercadería de los supermercados, que se desnaturaliza para evitar que se eche a perder rápido y que no nutre de la misma forma que los alimentos artesanales o naturales. Por eso es que está tan de moda lo orgánico. Otro detalle muy importante a señalar es el siguiente. Cada rato se afirma que beber leche hace daño. Sería interesante saber qué clase de producto y alimento se consume, y si es fresco o ultrapasteurizado, puesto que el proceso de ultrapasteurizado le quita gran parte del suero lácteo. Lo mismo se hace con la leche en polvo, y este es uno de los elementos más nutritivos del alimento. Se dice que en países que no consumen leche se da una mayor tasa de fractura de huesos y de descalcificación. Otros investigadores aseguran que es al revés, que los países que más consumen leche tienen mayores fracturas de huesos y osteoporosis. Pero deberíamos de investigar la tasa de consumo de ácido ortofósforo y de ácido fosfórico, responsable de la descalcificación de huesos y presente en las bebidas azucaradas, sobre todo en los refrescos de cola. En las sociedades estatistas, donde el Estado mantiene regulaciones comerciales y de consumo, además de una vigilancia sobre la producción y los productos que se venden a sus ciudadanos, se ha prohibido terminantemente la utilización de leche con agregados y las fórmulas lácteas, o productos que contengan hormonas, precursores, conservadores y antibióticos para la venta al público. En las sociedades capitalistas y de libre mercado, esto está permitido, pero se exige que más del 25% de la etiqueta del producto le informe al público qué es lo que está consumiendo. Si existe una industria con gran influencia y poder de toma de decisiones y representatividad en el Congreso y Senado, son los ganaderos mexicanos y, claro, las empresas que participan en el mercado lechero y de alimentos. Esto hace que literalmente sea un gigante incuestionable o imposible de legislar. Sin embargo, a diferencia del estatismo, el capitalismo tiene un enemigo muy grande: el consumo, la oferta y la demanda. Si las personas no consumen un producto, tanto la franqueleche o la leche hormonizada, poco a poco los comerciantes buscarán la manera de ofrecer productos libres de hormonas. Pero para eso también hace falta que tanto los medios de comunicación, que tienen responsabilidad social, y los empresarios, que también deberían de tenerla, busquen hacer conciencia a la población que consume sus productos sobre los daños de beber este tipo de alimentos. La única solución posible a estos problemas es buscar la manera de consumir los alimentos más orgánicos o más naturales posibles, comprando en mercados en la tiendita de la esquina, o hasta con las personas que nos venden en la calle productos del campo frescos. Porque estas personas tienen más necesidad que los empresarios, y muchas veces venden muchísimo más barato los productos. Por el momento es todo lo que se puede argumentar al respecto. Si usted desea informarse más del tema, le recomiendo el documental Food Inc. o Comida S.A. disponible gratis en YouTube. Muchísimas gracias por escucharme, y ya sabe, estamos en contacto. Hasta pronto. Hay que comprender que los agricultores y ganaderos vamos a proporcionar al mercado lo que el mercado demande. Y si lo que quieren es una leche de euro y medio, les pondrán una granja de vacas hacinadas al lado de casa. Es así de simple. La gente tiene que empezar a demandar comida sana para que nosotros se la proporcionemos. Se lo prometo. Somos gente muy ingeniosa y se la proporcionaremos. El podcast de Arcángel Cloud.